para despedirte. Me di cuenta de que siempre me mentiste. Con tu ego de mujer me llenaste de ilusión y hoy significo tan poco para ti. Y ahora comprendo que solo tuve el lugar del que realmente amaba. Y aunque te abandonó y te hizo daño, hoy regresas a buscarlo otra vez. Y pisoteaste mi pobre corazón. No te importó que me muera de dolor, pero es tanto lo que yo siento por ti que te deseo que seas muy feliz. Y pisoteaste mi pobre corazón. Y aunque me muera no te guardo rencor, porque contigo aprendí a dar la vida por alcanzar el verdadero amor. Creí que tenías dignidad y valías como mujer, pero ni eso te quedó, y en mí solo quedó una lágrima de amor. Y ahora comprendo que solo tuve el lugar del que realmente amaba. Y aunque te abandonó y te hizo daño, hoy regresas a buscarlo otra vez. Y pisoteaste mi pobre corazón. No te importó que me muera de dolor, pero es tanto lo que yo siento por ti que te deseo que seas muy feliz. Y pisoteaste mi pobre corazón. Y aunque me muera no te guardo rencor, porque contigo aprendí a dar la vida por alcanzar el verdadero.